Carlos Junio, ¿cómo anda? ¿A qué no estoy despidiendo? Lo estoy recibiendo. Muy bien, buen día. Aquí estamos. Seguimos, como siempre, con nuestra ciudad de Buenos Aires. Autónoma. Sí. Muy bien. Autónoma es. Autónoma es. Sí. De cualquier manera, lo principal es que los ciudadanos y las ciudadanas seamos protagonistas y participemos de la vida de esta ciudad. Si no, es una autonomía vacía. Hoy vamos a ir a la encuesta anual de hogares, sí, que es publicada precisamente por la Dirección General de Estadísticas y Censo de nuestra ciudad. Que, por supuesto, son datos verosímiles. Algunas cosas que nos permiten ver cómo está desarrollándose sociológicamente nuestra ciudad y, fundamentalmente, cuáles son las tendencias, ¿no es cierto? Un dato bastante significativo. El 74% de las viviendas porteñas son departamentos. ¿74? 74. 74,5. El 20% son casas y un 5% son viviendas consideradas precarias, o sea, inquilinatos, piezas de pensión, hoteles familiares, etcétera, etcétera. Ahí ya tenemos un dato importante, ¿no? Lo del 74,5 que son departamentos. Ahora, como en todas las informaciones que hacemos aquí, la ciudad está dividida en tres y siempre la zona sur da la nota desde el punto de vista del retraso social. La distribución no es homogénea, pero aquí hay un dato casi sorprendente. En el norte de la ciudad, los departamentos son el 93%, 93,2% de las viviendas. Y en el sur es un 52,4%, lo que indica claramente que en el norte de la ciudad el negocio inmobiliario, el negocio de la construcción, se fue desarrollando vertiginosamente y no tanto en el sur, ya que en el sur todavía eso no es tan negocio como en el norte. Lo cierto que es un dato muy significativo. Allí aparece otro dato social muy importante, insoslayable, que está referido a los sectores más vulnerables de la ciudad. El hacinamiento crítico, que es cuando más de tres personas viven en una habitación, sí, hay un 9,5%, vamos a redondear, el 10% de los porteños se encuentra en condiciones de hacinamiento. Eso, perdón, Carlos, pero eso debe ser como 350.000 personas, exactamente, ¿no? Exactamente, justamente iba a decir, nosotros tenemos una ciudad de 3 millones, sí. Por lo tanto, tenemos una situación de hacinamiento, una cantidad muy grande. Es bueno lo que decís, porque si no, con los porcentajes, en fin, todo eso que inevitablemente tenemos que decir, a veces se pierde vista que atrás de los porcentajes hay seres humanos. Y otra vez, por supuesto, el hacinamiento no se distribuye en la ciudad en forma homogénea. Hay 4 comunas de las 15, que son las de siempre, que concentran las 2/3 partes del hacinamiento crítico. Son las del sur, como siempre, y hay que decir que esas comunas del sur son 1 millón de habitantes, también 1 millón de personas, porque son virtualmente, redondeando, 1/3 de la ciudad. Retiro, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat, Constitución, la Comuna 8, Soldati, Lugano, Riachuelo, La Boca, Pompeya, Parque Patricios, y la 3, que es Balvanera y San Cristóbal, donde el peso de los hogares, dice textualmente, el peso de los hogares hacinados es superior a la estructura porcentual de la ciudad. Ajá. Quiero mencionar otros dos fenómenos. Uno que ya lo mencioné acá en otra oportunidad con una palabra sugestiva, inquilinización. Difícil, ¿no? La palabra es compleja. Es compleja. Y villas. Sí. Y villas, que es mucho más conocida. Los residentes en villas en los últimos 10 años se duplicaron. Su población, según los datos justamente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la ciudad, son 275.000 personas y no para de crecer. También, nuevamente, el sur, que son las que tienen un porcentaje mayor ahora de inquilinos. Eso se debe a que en esa zona están la mayor cantidad de hoteles familiares e inquilinatos, que muchos de los que vivimos en el centro de la ciudad y en el norte de la ciudad no visualizamos ese fenómeno, ya que no solemos estar en contacto con esos inquilinatos y con todos esos hoteles tan pobres y tan molestos donde la gente está hacinada. Ahora bien, un dato de los más notables es que el peso de los hogares propietarios de nuestra ciudad, de viviendas y de terrenos, va descendiendo cada vez más en forma sostenida desde hace 10 años para aquí. En los últimos 13, dice el informe, el porcentaje de hogares propietarios cayó 14 puntos. Mientras que el de los inquilinos creció 11,3%. Y otro dato más para llegar a alguna conclusión. Hay un 13% del parque de viviendas vacío. Por eso, muchísimos de nosotros, en muchísimas oportunidades, planteamos que debería tener un tributo a aquellos propietarios que tienen las viviendas vacías con toda esta situación social que tenemos. Ahora, es una foto de un proceso de concentración de riqueza, ¿no? Sí, efectivamente, o también podría tener otra lectura, de crecimiento de la pobreza o de pérdida del ascenso social, de aquello de la situación social ascendente, porque justamente el tema, es bueno o malo que haya propietarios, digamos, ¿no? Yo creo que eso, en definitiva, más allá de cómo se pueda ponderar, es la expresión desde los años 40 de un crecimiento de sectores de trabajadores que podían acceder a la vivienda, aquello del sueño de la vivienda. Aquello estaba ligado a políticas distribucionistas donde el Banco Hipotecario Nacional prestaba, o sea, el Estado facilitaba totalmente a los ciudadanos, a nuestros ciudadanos que puedan acceder a la vivienda, más una política de distribución de riqueza que permitía el ascenso social. Ahora bien, yo creo que conceptualmente, si alquilar fuera accesible, no necesariamente tenés que ser propietario, ¿no es cierto? Pero como también el tema de alquilar en nuestra ciudad hace muchísimos años que es virtualmente inaccesible, entonces los jóvenes, principalmente las parejas jóvenes, no pueden comprar, no hay crédito, y alquilar es una situación muy difícil. Bueno, ahora hay una ley que pone en discusión por lo menos los abusos que sufren en general los inquilinos a la hora de negociar, ¿no? Sobre todo el accionar de las inmobiliarias. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Sí, efectivamente. Hay, los abusos son muy grandes, las comisiones son enormes, garantías, así que todo eso acentúa este fenómeno de crecimiento de la pobreza, de la inquilinización, la imposibilidad de que la clase media y la clase media baja pueda acceder a comprar la vivienda y tenga grandes dificultades para alquilar. Pero como son muchas pálidas, quiero terminar con una, yo diría, muy buena, muy cortita. Los vecinos, que nosotros gustamos mucho más llamar ciudadanos y ciudadanas porque son personas con deberes y derechos, durante 2 años lucharon contra la construcción de un estadio para 18.000 personas en una manzana en Balvanera, Belgrano y Jujuy, Catamarca y Moreno. En esa manzana, un inversor privado fue comprando todo, de a poco, sigilosamente, para construir un estadio para 18.000 personas, un hotel 5 estrellas, locales comerciales y restaurante. Bueno, los vecinos fueron dando una lucha, se asociaron, lucharon, participaron, tuvieron una política hacia los medios, se asociaron con fuerzas políticas, por decirlo de alguna manera, llevaron a la legislatura una lucha y, en vez de esta manzana llena de cemento y de ruido, va a haber una plaza, que era lo que los vecinos se proponían. Un verdadero triunfo de la participación y la lucha de los ciudadanos y ciudadanas porteñas. Muchas gracias, Juan Carlos Junio, aquí en